dolor. No me quieres dejar tranquilito vivir. Tú me quieres matar, tú me quieres hacer sufrir. Espíritu dolor, jaja, tú no puedes conmigo. Diablo, el infierno para ti. Diablo, que va, tú no puedes conmigo. Diablo, ahora reza mi oración. Diablo, tú me quieres matar. Diablo, el infierno para ti. Diablo, que va, tú no puedes conmigo. Diablo, ahora reza mi oración. Diablo. ¿Qué pasa conmigo? Aquí está el diablo. ¿Quién está yo, mami? ¡Mameto! ¿Quién quiere? ¿Tú quieres un padre para salir de la vida? Aquí está yo. Conmigo, diablo. Ahora reza mi oración, diablo.